En circunstancias normales, metido ya de lleno en febrero, lo lógico sería que parte de nuestra programación en la mañana estuviera centrada en difundir los actos del Carnaval de Ubrique. Aunque no tengamos un calendario oficial de eventos ni una fecha clara de lo que hubiera sido el Carnaval 2021 en Ubrique, lo que no nos cabe duda es que a estas alturas estaríamos hablándoles de fiestas gastronómicas, de pregones, de presentación de agrupaciones, de pasacalles de disfraces, esperando la llegada del entierro de la pata cabra que ya tendría preparada Leandro Cabello. Pero todo esto sería en circunstancias normales y no en pandemia. Los barrios de Ubrique, Algarrobal, Antonio Vega, Andalucía, Casco Antiguo, se quedan este año sin fiesta carnavalera, como es lógico y sensato, no puede ser de otra manera. Sin embargo, el sentido común no nos impide que recordemos con añoranza carnavales pasados y tiempos donde las aglomeraciones para comer tortilla, bocadillo de jamón, chicharrones o chorizo sin mascarilla no era un riesgo. Hoy nos vamos a acercar hasta aquellos lugares donde se daban cita agrupaciones, aficionados y público en general para disfrutar de la fiesta del carnaval, al tiempo además que conocemos cómo afrontan los colectivos vecinales su día a día con las limitaciones de la pandemia, que no son pocas. En nuestro recorrido nos vamos a parar en primer lugar en las que siempre marcan el inicio del carnaval en Ubrique, Algarrobal y Antonio Vega, con la celebración de la tortilla y la jamona. Vamos a hablar de la que hubiera sido la edición 2021 de esta tortilla en la barriada del Algarrobal y que, bueno, pues no se va a poder celebrar. Para ello contamos con su presidente, con Ireneo León, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar ya la bienvenida. Ireneo León, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues ¿quién os iba a decir a vosotros hace justo un año, cuando estabais inmersos en preparar precisamente la tortilla a beneficio además de la familia Gómez Oñate, que era una tortilla muy especial, que el año siguiente no ibais a poder realizarla? Pues así es. Después de haber cumplido el 25º aniversario de la tortilla, pues este año precisamente, fíjate tú, por las circunstancias no se pueden celebrar las fiestas, vamos, y muchos eventos. Entonces, claro, pues nada, esperemos que esto pase pronto y que en años venideros pues lo cojamos con más ganas, si cabe duda, ¿no? Claro. El año pasado, como bien ha comentado, pues destinamos todo el beneficio a la familia Gómez Oñate, a Dani, que el pueblo se volcó por la causa, y recordad que fueron 2.000 euros los que en el mes de julio pues le donamos a esta familia. Y sí que fue, bueno, pues una tortilla, una edición un tanto especial precisamente por eso, ¿no? Porque se conseguía una recaudación muy importante y se daba un poco todo desde la asociación para esa edición de la tortilla, ¿no? Porque era a beneficio de la familia Gómez Oñate. Sí, era íntegro para ellos. Si este año a lo mejor se fuera a celebrar, pues no sé, ya que el primer año, me vengo a referir al año pasado, destinamos ese beneficio, pues a lo mejor puede surgir la idea de que parte de beneficio se fuera destinado a otro colectivo o a cualquier otro asociación que necesite algún apoyo, ¿no?, alguna familia. Pero claro, como estamos hablando en circunstancias de pandemia, pues no se puede celebrar ni se puede destinar ni incluso ese porcentaje a nadie, ¿no? Claro. Así que, bueno, esperemos que pase rápido. Oye, Ireneo, ¿y cómo es el ambiente del barrio? Porque siempre por estas fechas, ¿no?, hay barrios más especiales donde se desarrolla el carnaval en Ubrique, que se nota, ¿no?, ese ambientecillo carnavalero de trabajo previo entre los vecinos, entre los que organizan las fiestas gastronómicas sobre todo. Este año, ¿cómo está siendo ese ambiente en el barrio? No existe, ¿verdad? Imagino un poco más triste todo. Pues mira, si te digo la verdad, Rocío, ambiente no hay. No hay, en el sentido de que incluso los vecinos apenas nos vemos, la verdad. Como bien sabemos también, por los grupos reducidos, pues no ha habido reuniones este año ni para organizar tortilladas ni para organizar cualquier actividad, ¿no? Entonces, claro, no hay ambiente. Somos conscientes de lo que hay y la asociación ahora mismo está cerrada. A principio del año pasado, cuando la pandemia, se inició un curso de pintura del monitor que estaba en el Colegio Reina Sofía, le cedimos el local. Pero claro, como esto fue más de la pandemia, pues también dejó de impartir las clases de pintura. Las mujeres que también estaban allí con sus labores los martes y los jueves, a pesar de que también corren un riesgo alto porque eran personas mayores, pues también dejaron de hacer su actividad. Entonces, ya te digo, la asociación está cerrada. Lo que sí le prestamos un servicio logístico a la Universidad de Málaga, que viene a hacer estudios del nacimiento, de la calidad del agua y demás, y allí le ofrecemos también el local para que puedan trabajar mejor, y más con la inclemencia meteorológica, cuando llueve, que se tienen que meter en el río, la escalera y demás. Es lo único que estamos haciendo desde la asociación. Uh-huh. A ver, cuéntame eso ya que me acabas de indicar, ¿no? Que no lo sabíamos. ¿Se está colaborando entonces con la Universidad de Málaga, que está elaborando un estudio del agua en Ubrique? Bueno, sí, ellos vienen, ya te digo, yo la información que tengo es por parte de Jaime, que es el chava que viene allí. Entonces, claro, yo vimos un día de que habían puesto unos tubos allí en el nacimiento y demás, que no sabíamos de qué era. Y resulta de que un día pues me encuentro el chaval abajo en el nacimiento y ya pues claro, me identifiqué que era el presidente, que los vecinos nos preguntábamos que qué hacía que yo estuvo allí, y ya el chaval me estuvo informando un poco de que eso era un estudio de unos 2 años más o menos, y que venían a hacer esto, un estudio del agua para ver la turbidez cuando revienta el nacimiento, para ver la contaminación de la posible cima de Villaluenga, que filtra todo, en fin, yo ahí no te puedo hablar muy de esto porque no es mi materia, ¿no? Lo que sí, yo veía al chava que traía probetas, traía tubos de cristal, traía maquinaria, entonces claro, él lo tenía allí en la misma plaza, y entonces pues nos ofrecimos para decirle, mira, si quieres hacer ese trabajo, hombre, mejor hazlo dentro de la asociación, porque el chava se tenía que meter abajo, dejaba máquina de bastante valor fuera. Total, que lo vi un poco como agobiado, claro, vienen de fuera y le prestamos el local. Entonces vienen, que ahí te lo digo por si alguien ve el local abierto, o ve la escalera, ve el agua, pues que sepa más o menos de qué va. O sea, que lo que es la sede, que es lo que estamos hablando, permanece cerrada, evidentemente, porque no puede permanecer abierta las circunstancias en las que nos encontramos, pero sí que se ha cedido, se ha prestado a ese estudio que se está elaborando, ¿no?, desde la Universidad de Málaga en el nacimiento del Algarrobal. Eso para que conocimiento, ¿no?, de los vecinos que puedan encontrarse con esa situación. Pero volviendo, si te parece, Irineo, al tema del que estábamos hablando, ¿no?, de la celebración de la fiesta gastronómica del carnaval en la barriada del Algarrobal. ¿Qué supone para vosotros el no poder celebrar la fiesta, el no poder realizar la tortilla? Hombre, supone más que nada, pues claro, lo que es el ambiente carnavalero, ¿no? Luego, la verdad que económicamente sí bien, bueno, viene bien, pero afortunadamente las cuentas están bien, porque ya te digo, la verdad que todos los años se hace caja en la tortilla, y aparte también, pues, las actividades que hacemos no lleva el gasto de que obtenemos del beneficio de la tortilla. Entonces, ya te digo, gracias a Dios, las cuentas están bien. Lo que es económicamente no nos afecta mucho. Pues, lo que sí echamos de menos, pues claro, lo que estamos hablando, el ambientillo ese del preámbulo del carnaval, que bueno, pues no lo tenemos este año. Claro. Pero por lo demás, la verdad es que no nos suele afectar mucho. Bueno, y por lo demás, vosotros como colectivo vecinal, todas las actividades, me comentan, las tenéis canceladas, no se pueden llevar a cabo, suspendidas, ¿no? Y más teniendo en cuenta las restricciones que tenemos en la actualidad. Y luego lo que es ya el trabajo de una asociación también importante de, bueno, pues preservar y conservar el barrio, esa parte también imagino que tenéis limitaciones, ¿no? Pues sí, lo que es la conservación del barrio también estamos un poco limitados. Lo único que mantenemos, digamos, es el concepto claro, lo que es el local, que también el local cuenta con algunas humedades, y cuando pase todo esto, pues a ver si le ponemos las canales, porque no tiene canales que recoja el agua del tejado, y claro, el dinero que vamos obteniendo de años anteriores de la tortilla, pues se va invirtiendo. También en la parte de dentro, pues queremos hacer alguna mejora de algún mueble que está roto, del fregadero y demás, y ahí es donde destinamos el dinero, aparte de las actividades que se puedan hacer, que ahora mismo ya sabemos que es absolutamente ninguna. Imposible, desde luego, y tampoco cabe preguntar por a largo plazo qué se podría hacer, porque, bueno, tampoco tiene sentido, ¿verdad?, teniendo en cuenta la situación que tenemos, y que esto, bueno, pues nadie pensaba que iba a ir para largo, pero va para largo, ¿no? Pues sí, a largo plazo ya sabemos. Ojalá que no sea tan largo y que vuelva pronto a la normalidad con las vacunas. Luego, pues, cuando se puedan hacer, nos iremos adaptando al protocolo y a las cosas que vayan marcando sanidad, y buscaremos actividades que se puedan hacer dentro de esas normas que ellos digan. Claro. Sí que es verdad que el carnaval fue la última fiesta que se pudo celebrar, ¿no? Porque después, prácticamente, al menos en Ubrique, que terminó el carnaval, el siguiente fin de semana, pues entramos ya en estado de alarma. Y bueno, pues fue la última fiesta que nos queda esa añoranza, ese recuerdo, ¿no? De celebrarla, pues sin como tenemos ahora la vida, sin mascarilla, sin riesgo a ese contacto y con esa distancia que tenemos ahora, ¿no? De no acercarnos los unos a los otros. Y bueno, pues con añoranza podemos recordar el pasado carnaval. ¿Con qué te quedarías tú de lo que se vivió el año pasado? Bueno, pues me quedaría con todo lo que esas agrupaciones que hacen un esfuerzo importante, al igual que los colectivos que también hacemos otro esfuerzo bastante importante, tanto la Amoná, la Chicharroná, nosotros como la Tortilla, un esfuerzo bastante importante para que se disfrute de ese ambiente que este año pues lo añoramos, ¿no? No sé, lo podemos compartir esos momentos, pero bueno, nos quedamos porque con eso, y sobre todo pues la ayuda que creo que le hicimos a la familia Gómez Uñate, es lo más positivo que veo también, ¿no? Claro. Que fue todo íntegro para ellos. Claro. Bueno, pues echando de menos esa convivencia que nos deja el carnaval con las fiestas gastronómicas, nosotros que hemos querido también recordarlo hoy en la mañana de Radio Ubrique, pues que hubiera sido la celebración de la tortilla. ¿Qué edición, Irineo, me dices que hubiera sido? Pues mira, si el año pasado fue la 15ª, este año vigésima sexta edición, 26 años ya de la tortilla. Bueno, el año que se puede hacer, si es el año que viene, pues será la 26, pero en verdad sería la 27, ¿no? Si claro. Vamos contando años. Claro, eso queda también ahí para la historia, de que un año se suspendió pues a causa de la pandemia esa, ¿no? Claro, porque Tortilla, desde que empezó hace 25 años, 26 ya, siempre se ha llevado a cabo. No ha habido ningún año en el que se haya tenido que aplazar, suspender, no sé, las condiciones meteorológicas. Sabemos que muchas veces han afectado a la fiesta gastronómica, pero ¿alguna vez se dejó de hacer? Pues no lo recuerdo. Hace 3-4 años aproximadamente estábamos que sí, que si no, por la suspensión, no, por la inclemencia meteorológica. Pero bueno, hubo un par de agrupaciones, la Chirigota de Cristóbal Río y demás, que decían que aunque lloviera, que ellos iban. Entonces, claro, pues nos echamos para adelante y dijimos que, claro, que habiendo una agrupación, dos, pues que haría lo que sea y no vamos a tener aquello cerrado. Entonces, pues en circunstancias de lluvia habilitamos allí un tordo en lo que es la zona de la barra y en lo que es en el escenario, pues hicimos un esfuerzo que alquilamos una carpa grande y se celebró la tortilla. Lo único que ya sabemos que si llueve, pues la afluencia de público no es tanta como si el día está bueno, ¿no? Claro. Pero no recuerdo de que se haya suspendido así por nada, la verdad. Bueno, pues la lluvia no hicieron que se suspendiera la tortilla, pero una causa mayor, desde luego, el COVID sí que ha provocado el que no se puedan celebrar todas las fiestas gastronómicas y todo lo que es el carnaval de Ubrique con ese programa de actos. Irineo, esperaremos al siguiente, ¿no? A ver si puede ser. A ver si Dios quiere y va todo bien y lo cogeremos con muchas más ganas. Desde luego que sí. Irineo León, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues nada, a ustedes, Rocío. Cuando era un chavalito yo no quería llevar mamuto y le dije a Juan Coronel y yo me voy del instituto. Entonces en aquellos tiempos se ganaba mogollón. Me metí a marroquinero y entré en la fábrica y corrión, corrión, corrión, corrión, pom, pom, corrión, corrión, corrión, pom, pom. Yo como de la petaca no había nada que me sonase. Me mandaron del tirón a trabajar en el envase. Al final de los 90 nos estaban comiendo las moscas y me tuve que marchar para currelar de peón la costa. Pero yo no quería aquello, y con todo lo que sabía, usé mi conocimiento de envase y de albañilería. Y llevé el currículum para la bolsa de trabajo, popo, porque para un puesto seguramente que yo encajo, popo. No había sitio jardín ni de albañiles ni de pintor. Pero me llamó la actriz y me dijo, tú vas enterrado. Y ahora yo cierro la vida con un palustre lleno de yeso y también me con la cara a todo el que llega a tieso. Y si yo no tengo yeso ni los ladrillos, no te preocupes, que yo el nicho te lo cierro con la pitera de supe. Que yo el nicho te lo cierro por la pitera de su fe. Saben, el primer fin de semana de carnaval en nuestra localidad contamos con doble fiesta gastronómica, el algarrobal con la tortilla, pero también en Antonio Vega se celebra la jamona. Lo que hubiera sido la celebración este año, pues no lo vamos a poder saber, eso evidentemente nadie lo puede conocer, pero sí que es verdad que podemos aprovechar para recordar cómo fue la fiesta gastronómica el año pasado y también podemos aprovechar para conocer cómo se está trabajando desde este colectivo vecinal en tiempos de pandemia. Antonio Romero es portavoz de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Antonio Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues este año no vamos a poder tener jamona, no se va a poder celebrar esta fiesta gastronómica, la pandemia nos lo impide. Y bueno, pues yo quería preguntarle precisamente, Antonio, cómo va a afectar eso, ¿no? Al colectivo vecinal y ya no solo a la asociación, sino a lo que es la vida del barrio, ¿no? Que siempre, bueno, pues en esta época del año, con motivo del carnaval, recibe una gran afluencia, ¿no? De público, de aficionados que van allí a disfrutar de la fiesta. Pues sí, pues es verdad que se enfarta porque, claro, el año pasado parece fue positivo, no salió bien. Y este año, pues, se falta. Esa nos va a quedar la duda de saber si no iba a ir mejor o peor. Yo me imagino que no iba a ir igual o quizás mejor, no sé. Y lo que sí se falta es la junta de juntarnos con la gente y que estamos más despegados, claro. Con el tema este del COVID, pues, no se puede juntar a la gente. También el barrio es la gente que participa en temas mayores, pues, también están más... Hay que guardar más la distancia de seguridad con ellos y demás. Pero vamos, claro. Dentro de lo que cabe estamos bien. ¿Cómo estáis trabajando vosotros ahora desde la Asociación de Vecinos? ¿La sede cerrada? ¿Se abre en alguna ocasión? Pues la verdad es que ahora mismo no se está trabajando prácticamente en nada. Claro. Porque la asociación, todas las actividades están canceladas, esperando que la pandemia esté mejor o a ver lo que pasa. Porque hubo zumba en un principio, cuando ya se levantaron las restricciones, se empezó con el zumba, pero se tuvo que suspender otra vez. Y ya esperando a empezar cuando esto mejore o no mejore, las clases de guitarra pues también se pararon, porque no se podía, y tú sabes. Y hemos aprovechado para hacer unos pequeños de arreglo allí en la sede social, para hacer un tipo de almacén y demás, y ahí estamos, trabajando en ese aspecto. Colocando bien cosas bien puestas y cosas que no en otras ocasiones no hemos tenido tiempo por motivos de trabajo o por lo que sea y ahora pues sí, está haciendo. Organizando la casa, ¿no? Por así decirlo, la casa de la asociación, Más o menos. Lo que todo el mundo en tiempo de confinamiento se dedicó a hacer, que fue organizar sus propias casas. Aparte de comer, pues todo el mundo se dedicó a eso, a limpiar y a ordenar. Pues vosotros también lo estáis haciendo ahora con la sede de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Sí, había que hacer unos arreglillos allí de sacar los contadores a la calle y demás, y están hechos. Bueno, pues eso es lo único que nos deja, porque la parte del contacto humano, de organizar actividades, de relacionarse los vecinos y hacer convivencia, pues eso evidentemente no se puede llevar a cabo, ¿no? Este año ni zambomba navideña, ni jamoná, ni actividades para las cruces, evidentemente no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Ninguna de esas iniciativas. No, de momento no, eso está todo suspendido. Lo que ha pasado y lo que está por venir, pues no se sabe. Exacto. ¿Que no se puede? Pues cuando se pueda, se cobra con más ganas. Me imagino, no sé. Hombre, se echan falta, claro, la monada, la fiesta de los zagales, el torito infantil, lo otro, pues claro, se echa en falta. Porque se junta, se pasa un día agradable con los vecinos y... Pero bueno, es lo que nos toca y no nos queda otra. En cuanto al tema de recursos económicos, que es algo importante, ¿no? Y vosotros, bueno, pues las asociaciones de vecinos cuentan con eso, con el desarrollo de eventos, de actividades, de cara al público para poder obtener fondos, para poder obtener recaudación. Una actividad que se trabaja, ¿no? Y que sale del esfuerzo de los propios voluntarios de la asociación, pero es la que permite, ¿no? Poder contar con esos recursos económicos. ¿Os estáis viendo limitados también en ese plano, Antonio? Bueno, como no tenemos parte, sí, porque... Pero claro, como no hemos tenido tampoco el gasto, pues tampoco lo tenemos en falta. Si el dinero de la mona, pues está ahí. O lo que se invertía en la zambomba, pues está ahí. Claro. Vamos a ver. Se han solicitado lo que todas las subvenciones al ayuntamiento para actividades, aunque también se entiende que este año, como el anterior, si no se dan es porque hay colectivos o hay otros bienes más importantes y más necesarios que las asociaciones, con el tema este del COVID, para mascarilla, para colegios, para... ¿Se entiende? La asociación es una cosa que está, digamos, para... Que no es una cosa de primera de necesidad. Que si no hay para la zambomba, pues mira, si se le puede poner a los críos en el colegio 200 mascarillas, pues se entiende. Claro. Por lo menos lo vemos así nosotros. Claro, claro. Evidentemente, ¿no? Las prioridades son las prioridades, bueno, desde luego. Es lo que te digo, la solicitado está, lo que se le solicita a los ayuntamientos todos los años, que viene bien, que no viene, pues se entiende que hay cosas prioritarias. Agradecer también, por ejemplo, a José Luis López, que pues sí, él todos los años nos invita a las asociaciones, nos invita... Bueno, no, allí al almuerzo este que da, este año como no ha podido ser, pues ha dado un dinero a las asociaciones, por lo menos a las nuestras, no hablo de la mía. Y agradecerle que sí, que hombre, que es de agradecer porque es un hombre que no tiene necesidad de hacerlo y lo hace. Pues sí, lo entendemos nosotros. Ha contribuido también, ¿no?, a aportar esos recursos que son tan necesarios para los colectivos vecinales, ¿no? A pesar de que no se va a cenar ni él la ha podido hacer, pero... Ha tenido el detalle y no lo dudamos nunca, pero lo ha dado. Claro. Bueno, este año, como decíamos, toda actividad limitada y bueno, pues sobre todo también limitada toda esa parte de convivencia vecinal que nos decíais al principio. No sé, por ejemplo, volviendo al tema de la jamoná, ¿no? Por esta fecha, bueno, pues estaríais preparando, pues o se estaría desarrollando, ¿no? Todo lo que es la fiesta gastronómica, pensando en la meteorología, se va a acompañar, si no, pensando el que te tiene que suministrar el pan, pensando el que tiene que llegar el de las bebidas, en fin, toda esa parte de organización. ¿Estaríais inmerso en ella, ¿no?, en este mes, en el mes de febrero? La verdad es que sí. Cuando estás haciéndolo es una irritación. Y te acuerdas que esto, que lo otro, este año no la tienes y coño, pues te acuerdas de... Ya no te acuerdas de la irritación. Estaríamos, claro, estaríamos pendientes a mostradores, pendientes a los bollitos, pendientes al de jamón, pendientes aquí, llamando a uno, llamando al otro, buscando quién me ayude a poner esto, a la que decorar. No puede ser, pues nos estamos comunicando más por WhatsApp y porque como ya te digo, no nos podemos juntar. Dime. Ya te digo, muy bien, el barrio está como siempre. Verdad que estos días hay más ambientillo, porque ya aquí yo, porque es que esto, no, este año no está todo más parado. Me imagino que nosotros y en todos lados. Claro, sí, evidentemente, ¿no? Esa parte de contacto social y de relaciones entre unos y otros, pues no se está dando, ¿no? Que es lo que sobre todo, imagino, se echa en falta, ¿no? por parte de las asociaciones de vecinos? Claro, más que nada porque es así, la asociación es una convivencia vecinal y que a pesar de que se trabaja y todo ese tipo de cosas, se aprovecha estas fiestas, estas cosas para juntarnos y se agradece. Después estamos por motivos de trabajo, por lo que sea, se está más despegado. Y este año pues se echan falta, yo por lo menos desde mi persona lo echan falta. A pesar que siempre estoy con ellos, que no sé qué, no sé cuánto, pero... Hombre, eso falta yo a mi Manolo Paná, a Rincón, a Ana María, a Isabel Sacón, a Juana, a todo el mundo. Eso falta, claro. A todo ese equipo humano que trabaja desde el movimiento vecinal y en este caso a través de Antonio Vega. Pues para... La presidenta Eva está también llamando aquí, llamando allí. Mi mujer por otro lado, mi cuñada, en fin. Estamos... Claro, se hacen falta. Y algo que, bueno, no solo sirve para organizar actividades festivas, como puede ser la fiesta gastronómica del carnaval, la jamona, sino también para resolver, bueno, pues todas las carencias que pueda tener el barrio y todas las necesidades que puedan plantear los vecinos y que, bueno, desde la asociación también se canaliza, ¿no?, toda esa necesidad. Claro, de hecho se la solicita al ayuntamiento que pintará la plaza, esto, una escalera para acceso a minusvalía, una canal para... vamos, son cosas que se hacen, pero claro, este año estamos limitados, no se puede ir al ayuntamiento, no se puede ir aquí, no se puede ir allí, no, entonces se hace el escrito y se manda, pero de ahí es lo que te digo, se entiende que hay otras necesidades prioritarias, o así lo entendemos nosotros, no sé. O sea, estamos más limitados para reunirnos, pero el trabajo importante también se sigue haciendo, ¿no?, que es el de atender las necesidades del barrio. Sí, el trabajo, a pesar de que no se ve, es un trabajo que se hace. Claro. Mucha gente dice, Guillo, ¿por qué no solicitáis un badén aquí para que los coches no pasen? Eso está solicitado. Guillo, ¿por qué? Vamos a ver, que los adoquines que faltan en la plaza están solicitados. Lo que pasa es que eso lleva un protocolo, se manda el escrito y cuando llegue, llegó. Claro. Son cosas que no se ven o la gente no lo ven, pero que se trabaja en ese aspecto. Y bueno, la pandemia no ha parado ese trabajo en realidad, ¿no? A lo mejor ha cambiado la forma de no ir directamente, de no tener ese contacto directo con el responsable, pero el trabajo se sigue haciendo, que decíamos antes, ¿no? Sí, el trabajo se sigue haciendo, yo te digo, y con la aplicación esta que tiene el ayuntamiento que le sale la foto y lo manda y demás, y se hace, este tipo de cosas se hacen. Claro. Bueno, Antonio, ¿con qué recuerdo te quedarías de la jamona del año pasado? Yo me acuerdo cuando hablaba contigo, había aspectos, ¿no?, quizás de cansancio también en lo que es la celebración de la fiesta gastronómica. Ahora este año me dices que lo echa muchísimo de menos, Antonio. ¿Qué recuerdo? Claro, es lo que te digo. Cuando estás metido, se ve que habla uno una vez como cansado. Cuando no está, pues se hacen falta. Claro. Hombre, yo recuerdo, me quedo por las agrupaciones que lamentablemente este año pues no están. Y no están ni ellos, ni estamos ninguno. Y darle de aquí un ánimo a las agrupaciones y que nada, que escriban para el año que viene, que saquen repertorio para 2 o 3 años y yo me imagino que esto el año que viene estaremos ahí, estaremos. Esperemos. Me imagino, o es mi deseo. Y nada, ya te digo, agradecer a todo el pueblo de Ubrique por haber, cuando ha podido ir ahí, ha estado. Ánimo para todo el pueblo. Que esto mejore y... ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir, Mandaya? Claro, pues esperemos. Y un saludo enorme para mi barrio, que desde esta vamos a salir, mi barrio y todo el pueblo, vamos. Y todo... vamos a salir de esta, claro. Y nada, que ánimo y para adelante, te iba a decir. Ánimo para adelante y bueno, pues de momento nos quedamos con ese recuerdo del carnaval pasado y de esas fiestas gastronómicas como la jamoná que celebra la barriada Antonio Vega. Antonio Romero es portavoz del colectivo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Oh, gracias a ustedes, Rosario. Buenos días. Y eso, enhorabuena por lo menos de haber hablado contigo por teléfono y ya está. Espero que estéis todos bien y aquí me tienes para cuando quieras. Estupendo, pues muchísimas gracias, porque siempre que te lo solicitamos nos atiende, colaboras con nosotros y nos informa, y eso también es de agradecer. Antonio, gracias por estar con nosotros. Pues venga, ya. Hasta luego. Un paleto y una soga. hace ya 10 carnavales. Se pegaron un pedazo chorizar, dos grupos juntos reventándose a cantar. Esas son las cosas buenas del carnaval. Un muelle de guita y un romano, un torero verde y un perfecto bailarín. Se juntaban dos grupos hermanos al calor de un buchito de anís. Luego, nadadores, pistoleros, cataríes, bombonero, los borregos, aquel fraile, el gamonero, los artistas del sendero coincidían por febrero pa' verme cantar. Fíjate, anda, lo que son las cosas una década después. Paleto y Mazoca regresan esta vez, cantando junto el mismo cuplé. Y además, el candidato de Calderero aquí está. Esperemos que guste la mezcla de la versa y la fringa. Va por los paletos y los mazocas que no faltan ni para qué. Nunca se fue. Dos chirigotas se hermanaron, un paso doble cantaron. El segundo fin de semana de carnaval en nuestra localidad lo protagoniza la barriada Andalucía. Es allí donde se celebra la fiesta gastronómica de la chicharrona a cargo precisamente de la Asociación de Vecinos de la barriada Andalucía. Un fin de semana especial porque también es este en el que se dan a conocer los tipos de las agrupaciones del carnaval con la presentación de las agrupaciones en el IE Maestro Francisco Fatou. De ese fin de semana vamos a hablar también y lo vamos a hacer marchándonos hasta la barriada Andalucía para hablar con su presidente, con el carnavalero José Miguel Lamela, que ya nos acompaña. José Miguel Lamela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién te iba a decir a ti hace un año que tú estarías preparando tu pregón o estarías ya a punto de darlo? Que al año siguiente ni pregón, ni chicharroná, ni carnaval, ni nada de nada, ¿no? La verdad que es verdad, es una pena. Como estábamos el año pasado con los nervios del pregón, de la chicharroná, que era por mañana la chicharroná. Uh-huh. Todo preparado, todo, y este año estamos a cero. Uh-huh. Sin nada. Aburrido. Aburrido en el sentido eso, de eso. De que no estamos haciendo nada. Uh-huh. Cuenta de... ¿Qué sensaciones, José Miguel, tienes tú en momentos como este, en los que, bueno, te pones a pensar, ¿no?, en lo que fue el carnaval del año pasado? Se entiende. Ahora mismo la verdad que estoy recordando y estoy nostálgico. Me gusta mucho el carnaval y verme ahora mismo así sin hacer nada con respecto al mundillo este, sin poder hacer nada, así, la fiesta, el pregón, las agrupaciones, es para aburrirse. Sin tener la ilusión de preparar un tipo, de preparar unas letras, de, bueno, trabajar con una agrupación, aunque ya a estas alturas llevaría muchos meses de trabajo, ¿no?, si se estuviera con las agrupaciones, pero lo que es el para el aficionado de pie, el aficionado de calle, pues en estos momentos estaríamos, por ejemplo, eso, pensando en un disfraz, ¿no?, para aportar y para salir al carnaval. Y esa hora, pues, no pasa por la cabeza, desde luego, ¿no? Sí, te pasa ahí. Yo sé que hay alguna gente que están haciendo algunas cosillas, están interactuando, están haciendo, sacando algunas letras, poner en las redes sociales. Claro, sí, sí. ¿No? Desde aquí darle las gracias, ¿no?, por intentar de animarnos un poco a los demás y de apoyarnos y de sacar eso. Vamos, para mí es grandioso lo que están haciendo. Sé que hay algunos que lo están haciendo. Y me llena de esta sensación, ¿no?, de que lo estén haciendo, ¿no? Y por nuestra parte, pues, qué sé, resignarnos y esperar que esto pase y ya está. Como colectivo vecinal, ¿no? Estamos dando ese repasito por las distintas asociaciones de vecinos que trabajan, pues, en materia del carnaval, pero no solo que trabajan en materia del carnaval, sino como, bueno, pues la pandemia también les ha afectado, ¿no?, a lo que es el movimiento vecinal en general. Pero en lo que respecta a la barriada de Andalucía, ¿para vosotros qué supone el no celebrar la chicharrona este año? Bueno, ¿qué supone? Pues, no estamos haciendo nada, no estamos La verdad que aparte de Barcelona tampoco estamos haciendo muchas actividades, porque es que tampoco se pueden hacer, no podemos hacer trabajos colectivos con gente, no se pueden hacer muchísimas cosas, entonces parados, estamos parados, como creo como la mayoría. Y no estamos haciendo nada. Claro, la sede social que tenéis cerrada. Sí, está cerrada. La mantenemos limpia, la mantenemos para que no se deteriore y cositas, pero está, pero tampoco la estamos utilizando para nada, pues no hay actividades, no, es que tampoco se pueden hacer reuniones de personas y nada, entonces no hay parado. Está parado mucho, en stand-by. El año pasado, creo que fueron unos 100 kilos de chicharrones, como todos los años, ¿no? 100 kilos de chicharrones. Sí. Y a beneficio de la familia Gómez Oñate también, ¿no? Sí, el año pasado fue el primer año que creamos la alternativa esa, de en vez de para hacer bien de vecinos, pues íbamos a empezar eso, a donar dinero a colectivos. El año pasado fue el primero, fue a la familia Gómez Oñate. Y este año, pues, teníamos pensado dos o tres, pero la verdad, pues, claro. No podemos. So, te preguntaba antes qué supone para la Asociación de Vecinos no celebrar la chicharronada, sobre todo en términos económicos, pero es que ya vosotros el año pasado trabajasteis y no se obtuvo recompensa económica porque fue benéfica la chicharronada, ¿verdad? Sí, fue benéfica. No, el tema económico, pues claro, entre los vecinos, pues con las cuotas y con lo que tenemos ahí ahorrar un poquito, pues estamos manteniendo lo que es el edificio y los gastos difíciles, aunque esté cerrado, aunque no sean actividades, pero sus gastos tiene. La luz, el agua, la contribución, todo, pues el edificio es nuestro y tiene su gasto. Entonces, pues, entre todo, pues, poquito a poco, pues, lo estamos manteniendo. Claro. También la Pepe Ríos, Luis Ríos, es miembro del Club de la Landa, pues también la lotería, parte de los beneficios de la lotería de la Navidad, pues lo aporta a la Asociación de Vecinos también. Entonces, también este año, pues, un poquito más, pues, bueno, por lo menos para mantenerlo, para ir manteniendo edificios y las cuatro cosillas. O sea, las aportaciones también de socios, ¿no? De lo que es la propia barriada, al margen de las propias cuotas, ¿no? Como me decía, pues permiten poder sufragar todos esos gastos que conlleva el mantener el local social. Luego, en cuanto a actividades, pues tampoco, ¿no? Se pueden, es que no se pueden llevar a cabo ninguna, en realidad, ¿no? No hay iniciativas que se puedan desarrollar. Sí que es verdad que, como colectivo vecinal, pues estar pendiente de las necesidades que pueda tener el barrio, ¿no? Eso sí se mantiene, sí, imagino. Sí, las cuatro cositas de eso, sí, se están haciendo, ¿no? Cualquier duda de vecino, cualquier reclamación de cualquier... Pues aquí estamos nosotros para hacer, para cobrar vecinos, para cobrar... Al que sea, para hacer lo que sea, pero son temas nada más que temas de documentaciones y papeles y cosas, ¿verdad? Pero actividades es que no, ninguna, cero. Actividades colectivas, cero. Bueno, otra de las cosas también que la pandemia ha evitado, ya no solo el limitar los recursos económicos que puedan tener los colectivos que trabajan, ¿no?, en actividades como esta, sino también, pues, todo ese ambiente de convivencia vecinal, que eso, bueno, pues lo ha cortado de raíz, ¿no? Se echa mucho de menos. Eso sí que se echa de menos, estar en la calle con la gente, con las amistades, con eso. Pero bueno, lo dicho, hay que esperar y cuando esto se levante, pues entonces montaremos la radio. Por ejemplo, el año pasado sí que fue un año especial, ¿no?, para José Miguel Lamela, porque fue el pregonero del Carnaval 2020 y, claro, pues lo vivió de otra manera, de otro punto de vista. Pero normalmente vosotros, desde la asociación, pues estaríais trabajando, pues no sé, preparando la chicharronada, organizando todo lo que sería barra, todo lo que sería la preparación del local, ¿no? Mirando el tiempo. En otras ocasiones, por ejemplo, también estaríamos mirando al tiempo para ver si iba a fastidiar la fiesta gastronómica o no. En fin, toda esa vidilla en esta época del año propia, ¿no?, con las celebraciones de la fiesta gastronómica, pues no se han perdido. Sí, ya se ha perdido todo. Este año, ya digo, cero. Salí del trabajo a la casa y cuatro mandaditos y a la casa. La casa. Así estamos, claro. Mucho. José Miguel, ¿qué te dicen los compañeros, los amigos, tu grupo de trabajo en la asociación? que tanto aburrido, estamos todos igual, es que todos queremos estar haciendo algo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, pues, que no podemos, que no se puede, no nos podemos reunir tampoco, no podemos hacer nada. Estamos todos igual, aburridos en este aspecto, claro. Claro. Luego, con otras inquietudes, otras cosas, ¿no? Que ya el tiempo es lo que nos deja de ver. Bueno, pues la chicharrona, que es la, como decíamos, el segundo fin de semana del Carnaval de Ubrí, que se caracteriza por esta fiesta gastronómica, la Barriada Andalucía, es la cita que tenemos. Luego, además, también es un día especial porque las agrupaciones se preparan ya para presentar su tipo en el maestro Francisco Fato, con la presentación de las agrupaciones del carnaval. Y bueno, pues sí que tiene ese encanto especial también, ¿no? El fin de semana de la chicharrona. Y siempre ha sido muy especial, terminar la chicharrona y las agrupaciones, irse a prepararse, a preparar los disfraces, a preparar tipo, prepararlo a la actuación, primera actuación delante del público, digamos, ¿no? La oficina, que siempre está el pellizquito ese, por muchos años que se lleve en lo alto de las tablas, siempre tiene el pellizquito ese de... Y este hoy y mañana, pues serían esos días de que está todo el mundo buscando los últimos detalles del disfraz, que si me falta esta letra, vamos a darle un poquito más de ensayo esta noche, que para que guste, que me he enterado de esto, vamos a sacar una letrita, que para que esto... Claro. Ahora esa, mismo nada. Ese ambientecillo, que también conoce de primera mano José Miguel Lamela, porque hasta muchos años las tablas del Fatou, ¿no? Tanto en chirigota como en cuarteto. Y ese ambientecillo, pues tampoco. Este año vamos a poder tenerlo, ¿verdad? Venga, nada. Este año nos iremos a la casa, nos iremos a Argaraz a preparar tablitas de madera y iremos a aprendiendo otra cosa. Porque podemos ahora, pues ya acá eso, este año nada. Pues un año extraño, desde luego, el que estamos teniendo, sin celebraciones con, desde luego, las consecuencias, ¿no?, graves en materia sanitaria de la pandemia, con muchas pérdidas de vidas humanas también, que eso desde luego es lo más importante. Y bueno, pues que nos hace recordar también pues cosas que podían haber sido y que no están siendo, ¿no?, como las celebraciones del carnaval, por ejemplo. José Miguel, nos vamos a quedar aquí, agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de hoy y bueno, ánimo para seguir manteniendo vivo, aunque sea de esta manera tan extraña, el espíritu del carnaval. Muchísimas gracias. Yo creo que este año es lo que nos va a dar más fuerza. Más fuerza, y vamos a... Esto no se puede perder. Vamos, yo creo que hay un grupo de gente, bastante gente, que le gusta mucho el mundo este, y yo creo que esto nos va a dar más fuerza, tanto para el tema del carnaval, como para la vida rutinaria, para todo, para hacer para todo, ¿no? Entonces, vamos a salir de este, vamos a salir más fuerte. Pues esperemos que así sea. Sí. José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ti, Rocío. El cumple que os vamos a cantar son cosas que van a pasar en este año que están y después del carnaval. Te lo dijo una divina que en la bola le salió. Y ahora veréis ustedes que es verdad lo que digo yo. Aparcamiento, Capitol, rotonda y el recinto. Eso lo verán ustedes para 2075. Y también hay otra cosa, y es que yo no me lo explico. Con los puteros que hay en este pueblo, lo veo, porque no hay un tontico. Yo te puedo adivinar que el cupón te tocará. Yo te puedo adivinar que los cuernos te pondrán. Pero si te echo las cartas y me pides un empleo, ¡vámonos! No lo veo, no lo veo, no lo veo. Y como bien saben, el tercer fin de semana de carnaval en nuestras localidades es realmente el inicio de la fiesta, el pistoletazo de salida con el pregón y con la celebración. Seguidamente de la Chorizá, la fiesta gastronómica con más antigüedad, con más solera del Carnaval de Ubrique. Este año la Chorizá pues no se va a poder celebrar en los distintos puntos del casco antiguo, no vamos a poder degustar chorizo y escuchar las coplas de las agrupaciones del carnaval en la Torre, en la calle Ronda o en la Plaza 28 de Febrero, donde, como cada año, pues precisamente la Asociación de Ubrique Alto 1 nos ofrece pues ese chorizo al vino y nos ofrece además también esas vistas impresionantes. Hasta la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, nosotros nos vamos a marchar para hablar con su presidenta, con Antonia Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonia Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues este año lamentablemente no vamos a poder contar con las celebraciones del carnaval, es evidente, la situación no lo permite, todo el mundo lo entiende desde luego, pero bueno, eso no significa que sea más difícil, ¿no? Y que se eche de menos esa celebración gastronómica, por ejemplo, en puntos como el vuestro, la Plaza 28 de Febrero, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, este año como ya, bueno, ya todo el mundo sabe, pues no hay absolutamente nada, no solo no hay carnaval, que no va a haber nada. Pero claro, te acuerdas de otros años, te acuerdas de lo que hay que formar, de la ilusión también que se pone para celebrar esto y de la gente que sube, la verdad es que sí, que es algo que tienes muy presente. Además también, bueno, pues es un momento en el que no solo por disfrutar de la fiesta del carnaval, sino también por dar a conocer y mostrar el barrio, ¿no? Porque será uno de los pocos momentos en los que esa gran cantidad de gente de Ubrique, de fuera, pero sobre todo también de Ubrique, se acerca hasta la Asociación Ubrique Alto 1 para conocer el barrio, para conocer el entorno y para, bueno, pues no solo disfrutar del carnaval, también aprovechan para recalar allí, ¿no?, en el barrio. Pues sí, la verdad es que sí, claro, la solicitud es la excusa perfecta para subir. Pero la verdad es que, claro, nosotros somos afortunados porque contamos con... Es como un balcón sí. Que da al pueblo, al casco antiguo. Entonces es un sitio que es privilegiado, la verdad. Y claro, gente que a lo mejor, como tú dices, viene fuera o viene por curiosidad, claro, y se encuentran, pues, de paso de la chorizo se encuentra el espectáculo. Claro. Sí que el año pasado, que sí que finalmente, bueno, y que casi cogió por los pelos, ¿no? Por los pelos. Enseguida se decretó después el estado de alarma, pero sí que se pudieron celebrar, fueron las últimas fiestas que se pudieron llevar a cabo, las del carnaval, ¿no? También en nuestra localidad, y bueno, pues en vuestro caso sí que trabajasteis además con un fin solidario, algo que se coincidía con otra fiesta gastronómica, porque se iba a contribuir también con la familia Gómez Oñate, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, el año pasado hubo un movimiento de, bueno, yo creo que prácticamente todo el pueblo colaboró de una forma u otra, y nosotros pues tampoco queríamos hacer menos, ¿sabes? No fue la totalidad de la recaudación, porque claro, nosotros nos sirve ese dinero para nosotros mismos, pero sí le dimos lo que vimos bien, lo que nos pareció razonable, y hicimos una aportación, ¿sabes? Claro, no que fuera mucho, pero poquito con poquito, otro poquito, pues... Hacen. Sí, se contribuyó también, ¿no? Desde luego, con esa causa solidaria, que bueno, era importante en ese momento, era un momento diferente también, porque en otras ocasiones, en otras ediciones, pues lo que se trabaja, porque se trabaja, ¿no?, muchísimo además para organizar una fiesta gastronómica, pues iba destinado al colectivo que lo trabajaba. Pero en esta ocasión todos pues sumaron y concentraron también esa ayuda pues en esta causa solidaria en particular, ¿no? Porque así, bueno, pues lo demandaba también la realidad en la que nos encontrábamos. Claro. Pero sí que es verdad que es importante, y yo quería insistir también en ello, ya no solo en lo que es la celebración del carnaval, el hecho de que la pandemia pues ha dejado a los colectivos vecinales un poco sin recursos, ¿no? Sin poder llevar a cabo nada, con prácticamente muchísimas limitaciones, ¿no? Claro, la pandemia significa no haber gente, no puede unir gente. Normalmente todo lo que se hace va dirigido a mucha gente. Si tú haces una choriza es para que vaya mucha gente, si haces todo lo que sea, implica gente. Entonces, claro, como no podemos juntar gente, pues prácticamente no hemos hecho nada. Aparte de una vez que terminamos la choriza del año pasado, es que fue terminarla y a las dos semanas se cerró todo. Pues desde entonces no ha habido ningún movimiento, nada, no puedes unir gente, pues entonces nada, ni siquiera en el salón. Nosotros contamos en nuestro local con un salón donde la gente, por ejemplo, puede hacer cumpleaños, pero claro, como no se puede juntar gente, pues tampoco, o sea que nada, absolutamente nada. El local social que evidentemente permanece cerrado entonces, ¿verdad? Es verdad, el local cuenta con un pequeño bar y por ejemplo, los fines de semana hasta las 6 de la tarde pues está abierto. Tú sabes, no hubo poquita gente porque también la gente está concienciada y tampoco van allí, ¿sabes? Pero el salón de abajo pues está cerrado, claro, no hay movimiento ninguno. Lo que es el local social vuestro, del lugar de reuniones de la asociación, ese sí que permanece cerrado porque, claro, no hay actividad y... A lo mejor hemos quedado un par de veces para alguna reunión, para asuntos internos de la propia asociación, pero nada más, 4 o 5 personas, a lo mejor, sabes, que no hay ningún movimiento, no hay nada. Claro. ¿Qué supone para vosotros el que no se pueda celebrar este año la choriza? Ya no solo en términos económicos, que también te lo pregunto, sino en términos de lo que es la vida que le da al barrio, ¿no? Es la celebración de esta fiesta gastronómica. Claro, este año es que va a pasar como si estuviésemos durmiendo todo el año entero. Hombre, para empezar, el aporte económico que nos da, quieras o no, pues es falta. Lo que pasa que también es verdad que hay que reconocer que, por ejemplo, José Luis López nos ha dado un dinero, me imagino que ya todo eso todo el mundo lo sabe, a todas las asociaciones. Entonces, lo que no ha entrado a lo mejor por un lado, bueno, pues se ha entrado por el otro, ¿no? Entonces, para mantener la propia asociación, los gastos de nosotros contamos, además tenemos los socios que pagan las cuotas, hemos hecho este año, en Navidad es verdad sí que hemos hecho rifas, hemos rifado cestas de Navidad, hemos ido casa por casa y hemos rifado cestas, bueno, quieras o no, todos esos son ingresos, que para mantenernos vamos bien, ¿sabes? Uh-huh. Claro, a nivel de trabajar, hombre, que se echa de menos, mira, aunque es mucho estrés, mucha preocupación antes de montarlo todo, que si llueve, que si no, pero también se hace con ganas. Entonces, claro, pesa de menos. O sea, económicamente me puedes decir que ha habido alternativas que suplen pues lo que se pudiera obtener a través de la choriza. Esto no es nada nuevo, ¿no? Hay que buscar recursos por donde los haya, ¿no? Y si no se puede hacer como antes, pues se busca otra fórmula para seguir trabajando. Eso también habla mucho de la disposición del propio colectivo a seguir existiendo, ¿no? Claro, nosotros, hombre, verá. Aunque el barrio está ya, son gente mayor, claro, es normal, el barrio está envejecido, es normal, la gente joven se va, pero sí, seguimos teniendo socios, y todavía a día de hoy hay gente que se hace socio nuevo, entonces no es algo que va decayendo, es algo que, ahora mismo lo que pasa es que ahora mismo, claro, estamos como en espera, ¿sabes? Claro. A ver qué pasa, bueno, pero yo creo que pasará todo y volveremos a la normalidad, o sea que no... No hay nada por perdido. Claro, pero si bien esa otra parte, eso sí que no se puede recuperar, ¿no? Eso no se puede buscar alternativa. La parte del contacto, claro. La parte de las reuniones, de la convivencia entre vecinos, el previo a preparar todo lo que es el chorizal, vino, de organizar cosas, claro. Que aunque sea trabajo y sea esfuerzo, y a veces uno, yo imagino que acabe hasta un poquito cansado, ¿no? De todo ese... Sí, porque ya te digo que eso no se arregla, eso no se prepara en dos días, tú un mes antes ya tienes que estar hablando con el de las bebidas, con el de que si un toldo, que si va a llover, que si... Madre mía, son mil historias. Pero bueno, también se echa de menos, mujer, el jaleo de la gente de allí. Nos gusta, la verdad es que nos ha gustado siempre. Claro. Y bueno, pues sobre todo también toda esa vida que se le da al barrio y el subir el carnaval hasta 28 de febrero, el que las agrupaciones vayan pasando por ahí una a una, el escuchar además también ya no solo las agrupaciones que están en todos los actos, sino también las callejeras que salen especialmente para ese día, es que tiene muchas cosas especiales, ¿verdad? Claro, lo que pasa que, mira, desde el punto de vista nuestro, nosotros no escuchamos a nadie. ¿Verdad? Bueno, sí. Porque como estamos dentro de la barra, lo único que escucha, una cerveza, un filete. ese es vuestro sonido. Sí, vuestro sonido del canal. Y nos alegra que suban todos, por Dios, claro. Que siempre cuando ha faltado alguien, pues siempre te quedas con la cosa. Uy, ¿por qué no habrán subido? Uy, verás, que nos gusta que suban todo el mundo, todos, claro. La verdad. Claro, claro. Pero sí que es verdad que este año, bueno, pues se va a echar de menos, desde luego, ¿verdad? Claro. Claro, esa ley yo ese sí, mujer, porque sí, es algo ya de muchos años, mucha tradición, y la verdad es que sí, sí. Claro. Bueno, pues este año tampoco vamos a tener fiestas del carnaval, como nos hemos quedado sin muchas cosas, ¿no? Nada. El carnaval también es otro de los aspectos que no vamos a poder disfrutar de la fiesta. Y bueno, es que el carnaval es eso, es concentración de personas, escuchar la copla, es que no es imposible, ¿no? Organizar una alternativa, porque una fiesta gastronómica, ¿cómo se organiza una alternativa? Imposible, ¿verdad? Queda imposible, imposible. Imposible porque tú sabes, además la gente tendemos hasta apretadito, es que nos gusta estar apretadito. Claro, sí. Y ya no solo en por ejemplo, en la Plaza Leta 28 de febrero, imagínate en la torre, donde todavía hay menos espacio y si no tienes más remedio que estar apretado, entonces es imposible. Claro, claro. Imposible. Imagínate, yo no sé qué secuela nos va a dejar esto ya poniéndose una a reflexionar, no sé qué secuela nos va a dejar la pandemia, pero aquello de que teníamos antes de, por ejemplo, en las chorizas todos juntos apretados, que casi no podía uno ni pasar ni avanzar sin mascarilla y en fin, pues el virus ahí o los virus en todas partes. Pero bueno, yo creo que a ver si pasa pronto, vamos a pedírselo a Dios que pase pronto. Tendemos a, cuando estamos bien, tendemos a que se nos olvide lo malo. Exacto, sí que es verdad, Antonia. Ahí tienes razón. Se nos olvida muy rápido. Que se nos olvide lo malo y venga, otra cosa, mariposa. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Esperemos, pues esperemos que esto se nos olvide y que y que podamos, desde luego, bueno, pues disfrutar de muchas cosas, ¿no? Que nos ha quitado la pandemia, que nos ha quitado el coronavirus, entre otras, pues por ejemplo, también la celebración del carnaval. Antonia, ¿qué más podemos decir? Vosotros seguís trabajando, ¿no? Me has dicho, desde Ubrique Alto 1, no habéis dejado de trabajar con las limitaciones que tenéis, con las restricciones a puerta cerrada, pero seguís trabajando por el barrio, ¿no? Para, pues también, dar salida a todas esas necesidades que tiene el propio barrio. Claro, siempre se a menor escala, todo a menor escala, porque, claro, las reuniones son menos, no dejan los socios prácticamente, que, claro. Pero bueno, ahí estamos, seguimos manteniendo la asociación viva. También habría que, verás, a veces se echa de menos que la gente quizá se implique un poco más, pero eso pasa en nuestro barrio y en todos los barrios. Claro. Cuando tú te metes en la junta directiva de algo, es como si ya tú te haces cargo de todo. Sí, ¿no? Y ya está, yo no quiero saber nada más que pagar la cuota, ¿no? Entonces también se echa de menos que la gente quizá se implique un poquito más con las asociaciones y quieran participar y quieran, pero bueno, esto ha sido siempre y no pasa nada. Claro, eso va a ser. Diciendo. Eso era antes de la pandemia y será también después de la pandemia. Claro. Eso no va a cambiar. Bueno, pues sí que afortunadamente Ubrique Alto 1 cuenta con un equipo humano, ¿no? que está trabajando y que bueno, pues mantiene lo que es vivo el espíritu del asociacionismo vecinal en esta zona en particular. Y bueno, pues así lo demostráis, ¿no? Día tras día con todas esas alternativas que nos has comentado que se desarrollan, pues para poder subsistir, ¿no? Y poder contar con esos recursos propios que se han visto mermados ante la falta de poder desarrollar actividades como, por ejemplo, pues esa fiesta gastronómica del carnaval. Sí. La verdad es que sí. Ahí estamos y ya te digo que, hombre, los socios, quieras o no, están ahí y pagan sus cuotas. Entonces, el local se mantiene bien y vamos bien. No podemos quejarnos. Perfecto, entonces. Antonia, presidenta de Ubrique Alto 1, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por, bueno, mantener un poco vivo ese recuerdo, ¿no?, de la choriza. Antes de marcharnos, o para marcharnos, ¿qué te parece si me cuentas con qué momento de la choriza del año pasado te quedarías tú, puestos a recordar y a tirar de añoranza? ¡Uy! ¿Con qué momento? Mira, por la tarde estaba el día nublado y por la tarde empezó a llover. Sí. Pero es que la gente no se retiraba de la barra, así que mojándonos y haciendo filete y sirviendo cerveza, y la gente pega a la barra. A mí no se va ni Dios. Bueno, quizás eso, en aquel momento no dio mucho apuro, pero bueno, ahora te ríes. Sí. La verdad es que aguantamos hasta ya era de noche y lloviendo, hicimos filetes con el paraguas. Yo estaba haciendo filetes con el paraguas encendido encima de mí. Quizás este. O sea que el tiempo no ha podido con la choriza. ¿Qué va? El COVID sí, pero el tiempo desde luego sí que no pudo con la choriza. Ahí está, sí. De todas formas, yo quería agradeceros que os hayáis acordado de nosotros y de toda la toda de todo Ubrique, porque la verdad es que en muchos puntos se hacen cositas y la verdad es que, aunque sea solo hablar del tema, bueno, pues te lo recuerda, te lo refresca. Sí. Y nada, daros las gracias a vosotros. Claro, pues nosotros que te agradecemos también que nos hayas atendido y que hayas participado cuando te lo propusimos, ¿no?, en hacer este repasito por las asociaciones de vecinos, que, bueno, no solo nos sirve para conocer pues todo ese recuerdo de lo que fue el carnaval pasado y de las circunstancias que tenemos ahora, sino también cómo están trabajando las asociaciones de vecinos en este tiempo de pandemia, que es difícil y que, bueno, hay que darse las trazas, ¿no?, para seguir participando y para seguir aportando, ¿no?, que es lo que se hace desde los colectivos vecinales, claro que sí. Pues Antonia Rivera, presidenta de Ubrique Alto 1, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. You. esté cantando con todo lo de mi agrupación. Y aunque de la muerte no me alegro, pero es la primera vez que voy contento a un entierro. Y son las 7 y ya estás tú preparado para que el capataz será firme la salida. Y las mujeres te sacan del callejo y empieza la procesión de tu alegre despedida. Y te me por la calle, ritmo Semana Santa y ritmo te vas a calle. Y rezo por todas las callejuelas, pa' que llegues intacta a la palmera. Y cuando veo la última llama que se apaga, el veneno me remueve. Que llega el día siguiente y ya estoy pensando en el tipo para el año que viene. Y vamos a poner el punto y final a este repaso que hemos realizado por los diferentes colectivos vecinales que han organizado, que organizaban cada año las fiestas gastronómicas del carnaval en los distintos barrios de nuestra localidad, porque si bien es cierto que hay otras fiestas gastronómicas que se organizan dentro del ámbito de lo privado, en este caso pues nos hemos centrado en esos colectivos vecinales porque también queríamos aprovechar para saber cómo están trabajando en tiempo de pandemia respondiendo a las necesidades de los vecinos. Bueno, pues dicho esto, vamos a concluir este repaso que hemos realizado en la mañana de hoy, quedándonos con el Carnaval 2021, que también lo tenemos en nuestra localidad. Eso sí, de manera virtual. Es el que nos han propuesto Daniel Rodríguez Mateo y Pedro Pablo Ordóñez con la Murga Virtual 2021 Los Rastreadores. Durante estos últimos fines de semana hemos podido ver cómo han ido subiendo a redes sociales diferentes coplas, diferentes letras, que nos ofrecen esa propuesta de carnaval alternativo en nuestra localidad, y con ellos precisamente nosotros vamos a despedir este tiempo radiofónico. Hay una cosa que se echa de menos, algo que yo hacía, pero que un montón llamaba a mis colegas. Y yo donde nos vemos, en la casita sola, pa' comprar un botellón. Y en la placita de los ejércitos, esas reuniones eran un éxito. No se es eterna no se repleta de felicidad. También echo de menos también las noches que yo pasé en la renta liberso. Qué bien se estaba allí, qué bien sentado en el mirador y tomando un botellón. También señor el que me bebí en la plaza Tribuena el día de la tortilla. O el botellón que hacíamos en la plaza el día de la cabalgada en pleno carnaval. Y ahora el alcohol que consumo por la calle es pasármelo en las manos. Es pasármelo en las manos. Me cago en la mar.